Saludos cordiales, señoras y señores. Estamos en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la FM. A partir de este instante vamos a ofrecerles el programa número 62 de la serie Sevilla en tus manos. Una idea radiofónica de José María Toro. José María, hola. Hola, maestro. Aquí andamos. ¿Seguimos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Seguimos? Bueno, vamos tirando. Me alegro, hombre, que no es poco. Sí, gracias por el ánimo. Bueno, este programa lleva un montaje musical y un registro de sonido magistral y profesional a cargo de Roberto Bernal, y este programa está conducido por quien les habla, Joaquín Arvide, que les saluda, como siempre, encantado no, sino encantadísimo, como dijo la del cuento. Vamos a empezar. Bien, amigos, vamos con el índice de este programa número 62, Avanzadilla. Página primera, Pinceladas de Sevilla. Atentos al artículo de Antonio Burgos sobre el sexo de las pavías, no de Los Ángeles, sino de las pavías. En la página 2, Crónica de la Sevilla del siglo XX. Atentos a estos repasos a nuestra historia. Página 3, El autor y su obra. Hoy vamos a dialogar y tendremos en este estudio acogedor a la figura de José Luis Rodríguez Ojeda, in person. En la página 4, Sevillanos recortables. Curiosamente, un sevillano de adopción. Vamos a traer en Sevillanos recortables a Fernando Guillén, un gran amigo. Ya hablaremos, no se vayan. En la página 5, Actualidad de Sevilla. Hablaremos, dialogaremos y profundizaremos con María Sanz y José Antonio Ramírez Lozano. Y hablaremos de sus próximas obras y de la Sevilla cultural. Cerraremos el programa con una página nueva, también tan nueva como todo el programa, que se llama La Banda Sonora de Sevilla. Y vamos a iniciar ese recorrido con una obra tan maravillosa, tan clave, tan extraordinaria como La Carmen de Bizet. Con ese Mérimé primero, con ese Bizet después, con esas cigarreras en la calle San Fernando que ya no se ven, como decía el Pali, pero que bueno, ahí está su espíritu. Señoras, señores, programa número 62 y curiosamente primero de la nueva etapa 2013 del programa Sevilla en tus manos. Bien. Le veo a usted muy en forma, maestro. ¿Me ve usted? Muy en forma. ¿Por qué? Está usted como una moto. Pues mire usted, es que realmente si iniciamos una nueva etapa del programa, porque la semana pasada hicimos una especie como de programa de avanzadilla, un avance, un tráiler que se decía antiguamente en el cine. ¿Has visto el tráiler? He visto el tráiler. Sí, después del nodo. Bueno, pues ya viene la película. Bueno, pues ya viene la película, efectivamente, y empezamos ese, lo acabo de decir en la introducción, que empezamos un formato nuevo del programa. ¿Formato nuevo? Y además un tiempo nuevo, porque vamos a estar hora y media martirizando a nuestros oyentes, o sea, sí. que se preparen todos. Quiere decir que, como usted bien sabe, tenemos que estar muy finos para que nuestros oyentes se diviertan y pasen un rato muy agradable con nosotros. Mire usted, yo voy a procurarlo. Para empezar, usted desde el tendido me jalea. Para empezar, vamos a entrar con un toque de humor del maestro Burgos, de ese humor que tiene el maestro Burgos, que aparte de echarle una riña por el lenguaje, es divertidísimo. No, pero el maestro Burgos le pasa ya lo que a muchos de nuestra quinta, que es que ya nos ponemos abuelos cascarrabias y ya reñimos por todo. Y entonces cualquier cosa ya puede suponer, imagínate. Pero seguro que cuando esta semana nos esté escuchando, bien por el domingo al mediodía, bien el martes por la noche, o bien vía internet. A través de la página web de Guadalturia, que ya saben ustedes que a través de la página web de Guadalturia pueden ustedes seguir el programa cada vez que quieran, en el momento que quieran y en el sitio que quieran. El maestro Burgos, cuando empiece a jugar con sus gatos, dirá, voy a poner yo el programa, Los Gatos Sin Fronteras, y entonces escuchará sus artículos leídos aquí en nuestro programa. Bien, pues yo creo que podemos empezar. Vamos a ello. Venga, adelante. Dice el maestro Burgos: leo en las hispalenses gacetas apasionadas alusiones sobre un debate que, por lo visto, está abierto en la ciudad entre los preclaros ingenios expertos en el arte del tapeo y en la ciencia tabernaria, con o sin platos cuadrados, con o sin camareros vestidos de negro luto. A modo de la disputa teológica sobre el sexo de los ángeles, se trata del debate sobre el sexo de los pavías. Vamos a ver. Que de momento tiene mal puesto el nombre. No se trata del sexo de los pavías, que evidentemente no tienen, sino sobre su género gramatical, si masculino o femenino. Bueno, hay bares y tabernas, bueno, y esa cursilada que ahora llaman gastrobares, donde los camareros te hablan de el pavía, y otros donde reclaman a la cocina la pavía que están esperando para la mesa número 4. Y ahí, señoras y señores, surge el debate, si es masculino o femenino, si es el pavía o es la pavía. A mí, dice Antonio Burgos, del pavía, paréntesis, o de la pavía, cierra paréntesis, me sorprende cómo se ha perdido su completa denominación de origen, sin que ni siquiera Burgos, ahí habla de él mismo, como Velázquez se pinta en sus cuadros en alguna ocasión, le haya escrito un gorigori. Ya nadie hable en Sevilla de soldaditos de Pavía, que tal era su nombre completo. Claro, como suprimieron la milia obligatoria, a la sevillanísima tapa o ración le llegó la reducción de efectivos. Licenciaron a los soldaditos de Pavía, los desmilitarizaron. Ni soldados de Pavía de reemplazo, ni soldados profesionales de Pavía. Ya no hay soldaditos de Pavía, solo Pavías por lo civil, de paisano, en la ola del antimilitarismo que tanto se lleva como tendencia. Y me extraña también, sigue diciendo Antonio Burgos, que ya puestos a debatir sobre cuestión tan vital y trascendental como el pavía, no haya la menor discusión sobre el origen del nombre, que evidentemente es una metáfora en forma de flor de sartén. ¿Por qué se les llama pavía? ¿Por su parecido con el uniforme decimonónico de los soldados del regimiento de Pavía? ¿Por el general Pavía? ¿Por la histórica batalla de Pavía, que se recordaba en el nombre del citado regimiento de infantería? Lo antiguo de soldadito de Pavía, que se le decía en Sevilla, inclina a pensar que quizá fuera por esa tropa. El diccionario de la Academia así lo recoge. En estas versiones digitales del DRAE, que usamos ya casi todos, buscas Pavía y te remite a soldado de Pavía. De la que da una definición chungaleta y parcial. La idea que tendrán los académicos de la española de cómo se fríe un pavía. Vamos, hombre, como si hubieran estado toda la vida friendo pavía. Y dice el diccionario: tajada de bacalao frito rebozado con huevo y harina. Toma ya. Y a los pavías de merluza que les vayan dando. Tan importante como el debate sobre el género gramatical de los pavías o las pavías, debería ser este otro. ¿Cuáles son los más ortodoxos pavías? ¿Los de la estricta observancia? ¿Los de bacalao o los de merluza? ¿Por qué dentro de un pavía lo que en la semilla de la freiduría es siempre pescada pasa a ser merluza? ¡Boh! Más temas, pues, para el debate. ¿No hablan los catalanes del separatismo para tapar la crisis que tienen en todo lo harto? Pues nosotros, venga, a hablar de los pavías. Sí, el pavía es, en cierto modo, nuestro separatismo. La inmersión lingüística en el aceite de freír. Los sevillanos nos separamos en dos grandes grupos. Los del pavía y los de la pavía. y en otros dos más. Los de la pavía de merluza y los del pavía de bacalao. En cuanto al género dramatical del DRAE, dice que es masculino, pero nos deja en la duda de si es por soldado o por pavía, que escribe, por cierto, con mayúscula. Yo no me defino, sigue diciendo Antonio Burgos. Son pavías a secas, y punto, como dice Belén Esteban. No sé si lleva la elisión del artículo al decir zarzuela, Moncloa o Casa Real, en vez de la zarzuela, la Moncloa o la Casa Real. Bueno, pues suprimamos también el artículo a la gloria bendita de vigilia en cuaresma. Ni masculino ni femenino. Pavía. Porque me niego a admitir, termina Antonio Burgos, que haya llegado hasta las pavías la imbécil dictadura de la igualdad, de género. Las pavías, los pavías, en plan sevillanos y sevillanas, o ciudadanos y ciudadanas. Y yo redondeo, querido compañero Antonio Burgos, el pavía para siempre. Maestro, dígame usted. El maestro Burgos nos da aquí una lección de lo que son los debates. Sí, señor. Eso es lo que hay que debatir. El sexo de las pavías. Yo creo que por ahí nos podíamos salvar. Yo creo que por ahí. Técnicamente, con la crispación, antes lo hablábamos, antes de empezar el programa. Antes de sí. Con la crispación que existe en los programas de radio. Sí. En los de televisión, donde las discusiones son violentísimas. Sí. Se dicen sí. De todo y de toda clase. Sí. Sí. Hombre, vamos a discutir el sexo de los pavías. Bueno, pues exactamente. Bien, yo me lo he pasado muy bien leyendo este artículo porque, entre otras cosas, yo siempre he pensado y he discutido sobre el pavía de bacalao, la pavía de merluza, y siempre me ha llamado poderosamente la atención, pero nunca había tenido esta ocasión. Y habría que hacer una encuesta, pero callejera, ir por la calle. ¿Usted qué toma? ¿Pavía de o el pavía o la pavía? Y un buen debate. Y un buen debate. Lo haremos, lo haremos. Radio 106.2 FM. Orgullosos de nuestra sevillanía. Que me gusta como está, no me toquen a Sevilla. Que me gusta como está, que Dios le puso de todo y no le falta de Bien, amigos, continuamos con este programa 62. Es que es el programa número uno de la nueva serie, del nuevo formato, José María. Y nosotros vamos con la página. Y nosotros que somos expansivos, Sí, somos expansivos por naturaleza. Expansivo. Pues tiene usted aquí una página que se llama Crónicas de Sevilla en el siglo XX. Crónicas de Sevilla. Y tenemos el estudio atestado de invitados. Atestado, atestado. Y además te digo una cosa, que no es moco de pavo. O sea que tenemos aquí hoy gloria bendita. Con que vamos con la crónica rápidamente, que tenemos que disfrutar de nuestros invitados. Vamos a darle a nuestros oyentes un repasito por la Sevilla de principios del siglo XX. Venga. Ciudad que estaba absolutamente bajo la influencia de la crisis negativa, por supuesto, de la crisis del 98. ¿Sabrá usted fijado que siempre estamos bajo una crisis? Es curioso, ¿no? Siempre tenemos una crisis de cuesta. La crisis nos ha acompañado desde... Eso es eterno. Desde la creación del mundo. Eterno. El territorio municipal de esa Sevilla, el diseño urbano, la arquitectura predominante, la vida social, cultural y económica, en todos los aspectos, estaban ancladas en el siglo XIX. Es decir, la Sevilla del 900 era una ciudad sin tiempo, estática, y los planos urbanos tenían prácticamente idénticos contenidos que el de 1771 del asistente Pablo Lavide. Los cambios no llegaron a Sevilla hasta la exposición iberoamericana durante los años 20. El censo de Sevilla en 1900 era de 148.315 habitantes. ¿De dónde ha venido tanta gente, maestro? No sé, siempre ha habido gente esperando en la Puerta Carmona. En la capital. En la Puerta Osario, y de en, la, 500, en la Puerta Jerez. Y que de 555.256 personas en la provincia. Aquí es que nos han gustado siempre mucho las bullas, ¿eh? Sí, sí. Situándonos en el plano de 1900, observamos fuera del área del antiguo recinto amurallado 10 núcleos de población que constituían los arrabales de Los Humeros, de Macarena, San Roque y La Calzada, San Bernardo, La Resolana, La Carretería y El Baratillo, La Cestería y Triana. Este último era el más importante en extensión, población, edificios y economía, formando una unidad de convivencia completa en la margen derecha del Guadalquivir, que se comunicaba con el núcleo central sevillano por medio del puente llamado de Triana y una pasarela que tenía la doble función del paso de peatones y soporte de la conducción del agua, además de otro puente para el ferrocarril Sevilla-Huelva. Triana contaba en esa época con 50 calles y varias plazuelas, cementerio propio y mercado de abasto, unos 1.500 edificios y cerca de 18.000 habitantes, censo superior al de algunas capitales de provincia de su época, según matiza Vicente Gómez Zarzuela. ¿Sabía usted cómo era la ciudad del 900, maestro? Sí, señor. Yo que vivo en Triana me hago cruces. Usted entonces no vivía en Triana. No, yo digo ahora, ¿eh? Ah, bueno, ahora sí, pero ahora ya, entonces ahora ya es otra bueno, cosa. Entonces no lo sé, no lo he constatado. Vaya usted a saber, porque usted es más antiguo también que el puente lo, ya, a, ¿eh? A lo mejor yo vivía. La ciudad de 1900 estaba dividida en 10 distritos con 602 calles, 57 plazas y 61 barrenduelas. 4 mercados de abasto, los de la Encarnación, Feria, Triana y San Agustín, más el mercadillo provisional del Postigo del Aceite. Siempre había un mercadillo provisional en Sevilla, que atendía al consumo de la población, que contaba también con más de 200 tiendas mixtas de comestibles y bebidas, sin contar las tabernas, que serían incontables, cafés y cervecerías, que superaban los 250 establecimientos. Menos mal. Has dicho dos cosas importantes. Uno, lo de la provisionalidad, eso siempre ha sido una cosa predilecta en nuestra ciudad. Y después lo de las tabernas. Claro, bueno, eso son cosas típicas, son típicas ya de Sevilla. Prosiga usted con su iPad. El abastecimiento de agua lo realizaba el ayuntamiento y la empresa británica de Seville Water Works Company Limited. Pues no te ha quedado mal, ¿eh? No, podría haber quedado peor. Un servicio conocido popularmente como el agua de los ingleses, como es natural y como se desprende. El servicio municipal surtía la ciudad a través de los renombrados caños de Carmona, que, como bien se sabe, no trae el agua de Carmona, sino de Alcalá. Pero bueno, y había... 60... Ahora no vamos a reeducar a la población por eso. Y había 68 fuentes públicas en la ciudad. ¿Para beber agüita? ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo? La fábrica de gas estaba instalada junto al río en la calle Arjona. Abastecía al vecindario y al alumbrado público, que contaba con 5.458 puntos de luz. En la misma zona se encontraba instalada la compañía sevillana de electricidad. También es vieja. Hombre, para cobrar rápido. Dice, aquí están los puntos de luz, pues aquí me voy a poner yo la oficina y aquí los trinco a todos. 3 cementerios había en la ciudad. El de San Fernando, el de San José Triana, y de los no católicos acogían los despojos de los sevillanos al precio de 250 pesetas la sepultura individual de primera clase por un plazo de 10 años. Una sepultura en propiedad costaba 650 pesetas y para los más pobres había una sepultura común por tiempo de 5 años donde el enterramiento con caja costaba 10 pesetas y a cuerpo limpio y duro. Ya por esta fecha del comienzo del siglo estaban semiclausurados el cementerio trianero y el de San Fernando. En el de San Fernando podían admirarse, como es natural ya, suntuosos mausoleos y magníficos panteones. 17 relojes daban la hora a los transeúntes. Se me están ocurriendo muchas cosas, pero es que te quedan 4 minutos. Que en horas libres o festivas podían frecuentar los paseos y jardines públicos, porque María Luisa, donada a la ciudad por la infanta, esto ya lo hemos tocado en nuestra anterior época de los Montpensier. Efectivamente. En 1893, los paseos de la Puerta Jerez, orilla del río Guadalquivir, Las Delicias, Cristina, Alameda de Hércules, Huerto de Mariana y los jardines de Capuchino. 3 estatuas, la de Murillo en la Plaza del Museo, sí, la de Daoy en la Plaza de la Gavidia, sí, y la de Velázquez en la Plaza del Duque, junto con el monumento dedicado a los soldados españoles que murieron en Sevilla como consecuencia de las heridas sufridas en la Guerra de África de 1859-1860, erigido en el cementerio San Fernando en 1861, constituían el patrimonio escultural público de finales del siglo XIX. Enriquecido el 10 de diciembre de 1900 con la inauguración de la estatua de Maese Rodrigo en el patio central de la universidad en la calle La Araña y con la instalación en el Jardín de la Caridad en 1902 de la última obra de Antonio Susillo, la escultura de Miguel de Mañana. Efectivamente. El transporte de viajeros por el interior de la ciudad contaba con los tranvías de tracción animal que funcionaban desde 1887 y eléctricos desde 1899. La parada principal estaba establecida en la Plaza de la Constitución, hoy de San Francisco, de donde partían 7 líneas con recorridos que finalizaban en La Macarena, Puerta Osario, Puerta Osario Macarena, Triana, Puerta Real, el famoso de la Puerta Real, Calzada y Parque de las Delicias. El precio del billete en la mayoría de trayectos era de 10 céntimos, siendo el más caro 20 céntimos en el trayecto hasta la Calzada y de 15 céntimos en el Parque de Delicias. El automóvil era una máquina desconocida en las calles sevillanas, máxime si tenemos en cuenta que en 1900 solo había en España 3 vehículos matriculados y que en términos de la y que al término de la primera década del siglo, qué alegría, hijo, para aparcar, sumaban 3.996. No obstante, circulaban algunos vehículos llegados a Sevilla en viajes de turismo o exhibición comercial que acapararon la atención y fueron objeto de curiosos comentarios, como es natural. ¿Has aparcado ya? Hasta 1905 no se matriculó en Sevilla ningún automóvil y la placa fue Sevilla SE1, correspondiendo a un Renault adquirido por Vicente Turmo Romera. Aquel mismo año se matricularon otros 6 vehículos y el término de la década del parque automovilístico sevillano sumaba la respetable cantidad de 76 unidades. ¡Qué maravilla de ciudad! ¿Lo ves tú? ¿Lo ves tú todo? Entonces no se había hecho el subterráneo del Altozano de Triana. Ni los aparcamientos subterráneos, ni nada. No. Era una delicia. Qué maravilla. Otro de día traeremos aquí cuando se produjo el primer accidente automovilístico, hombre, por curiosidad. Hay una foto por ahí de un... Se ha visto en la exposición esa de la Avenida de la Constitución de un tranvía que choca con un coche. ¿Puede ser ese? No, o ese es otro. Ese es otro. Ya hablaremos. Ya hablaremos de los accidentes. Bueno, como hablemos de los accidentes, un programa especial, ¿eh? De todas maneras, la Sevilla de aquel tiempo, naturalmente atrasada, pero tenía mucho encanto, ¿no? Merece la pena recordarla. Gracias, maestro. Sevilla Radio 106.2 FM. tan sevillana como la Torre del Oro. La Semana Santa es el tiempo sin tiempo del niño. Ya lo dijo Cernuda. Los instintos aprendiendo la vida dichosamente. Por eso, ellos tienen la llave y el privilegio. Son los que anuncian que el gozo está aquí, a la vuelta irremediable de la víspera, rodeado de los niños que se acercan a él. Jesús entra en la ciudad. Acudí, niño, pronto acudí a la puerta de Jerusalén. Este hombre que nació en Belén es el rey, es el Dios de David. Este hombre que nació en Belén es el rey, es el Dios de David. Bueno, arranque impresionante. Espectacular. En un cambio, en una esquina de nuestro programa. José María, estamos abriendo la página tercera de Sevilla en tus manos, que denominamos El autor y su obra. Hoy tenemos aquí al autor y lógicamente tenemos a su obra y vamos a dialogar con él. José Luis Rodríguez Ojeda, gracias por estar aquí. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Para mí es un honor absoluto estar contigo, con José María, y ya llegando los insignes poetas y escritores que han llegado, encantadísimos. Ya diréis quiénes son. Y ya hablaremos con ellos. Exacto. También. Ya hablaremos con ellos. Bueno, José Luis Rodríguez Ojeda, que nació en Carmona en 1957, no es mal sitio Carmona para nacer, ¿eh? No es mal sitio. Pese a lo de los caños. Pero mis orígenes son sevillanos. Mi abuela era de Sevilla, precisamente justo al lado de donde yo vivo ahora, y además vivió en la Maestranza, al lado de la Maestranza, ¿sabes? No es mal sitio tampoco. No es mal, por eso te digo. No es mal sitio. Tampoco mal sitio. José Luis Rodríguez Ojeda es profesor de lengua y literatura, licenciado en filología hispánica y en filosofía y ciencia de la educación. Quiere decir que aparte de filólogo y de filósofo, se dedica a educar. Y que entonces, pues por eso, por ahí le viene la cosa. José Luis está aquí con nosotros porque, aparte de hablar de su obra, que es numerosa en el terreno de la poesía y en el terreno de las letras de flamenco y girando todo ello básicamente a la poesía, José Luis va a colaborar con nosotros una vez al mes en el espacio que dedicaremos al flamenco para conocer el flamenco desde una perspectiva distinta. Hablaremos de grandes personajes de flamenco, de grandes eventos del flamenco, de grandes temas, grandes intérpretes del flamenco, y con todo ello y a través del trabajo de José Luis nos acercaremos mucho al mundo del flamenco para conocerlo mejor y para amarlo mejor. Esa es nuestra intención. Efectivamente, bueno, cuando me propusiste este proyecto, pues la verdad es que, dándole un poco de vuelta, consideraba que hay aspectos muchas veces que no se conocen en absoluto del flamenco. Y luego, desde mi ámbito como poeta, modesto pero poeta, pues también consideraba que los aspectos literarios del flamenco tampoco se conocen mucho, ¿no? Y hay una larga trayectoria desde estudioso, poeta que se interesaron por las formas líricas del cante. Evidentemente hay también, dentro de esa calidad de muchas letras, pues hay otras cosas también malas, efectivamente, y no duele en prenda en comentarla cuando llegue su momento. Pero sin duda, cuando hay poetas extraordinarios, clásicos ya de por sí, que tuvieron en cuenta esa importancia y se basaron en algunos aspectos en sus propias creaciones, creo que es importante tenerlo en cuenta después de que llevamos más de un siglo, a partir de que Demófilo hizo aquella recopilación famosa, y muchos poetas pues la han tenido, ya digo, en cuenta y la siguen, y de alguna manera, en algunos casos, hasta llega a influir, si no directamente, indirectamente en su poesía. José Luis, como todos los poetas, ha dicho que es modesto. Sí. Entre los tres que tenemos aquí, podíamos juntar un número de premios que no seríamos capaces de aguantar, no aguantaba el programa. Y una modestia insuperable, ¿no? Como autor de libros de poemas, yo tengo aquí una larga lista, pero para no cansar a nuestros oyentes, ¿a ti cuál de ellos es el que más te llena? Bueno, la verdad es que me coge absolutamente en el vacío. Yo creo que me parece que nos pasará un poco a todos, ¿no? Que hay poemas que salvas de cada libro y hay otros que te entra todavía la duda. Y también con el tiempo los vuelves a, digamos, a admitir en tu casa, ¿no? Pero ya que estamos vinculando al flamenco este programa, pues yo tengo un libro que se llama Agacel, Poemas del Cante, que publicó la Bienal de Sevilla, no recuerdo el año, pero hace ya unos cuantos, y como sabéis, Agacel es un personaje de las cartas marruecas de Cadalso, y como también sabéis, pues el siglo XVIII pretendía, digamos, quitar o contrarrestar aquella vulgaridad del populacherismo, de los ritos absurdos, pero de alguna manera, pues como hay una calidad, una validez musical, literaria, pues yo un poco traigo ese personaje ahí para discutir con él y decirle que realmente en las letras, en muchas letras literarias, en, perdón, flamenca, hay auténtica calidad literaria. El libro es de 2000, se editó en el 2000. Ah, mira, tú estás más enterado pero, que yo por tu profesión. Ves tú cómo hay que venir. Que hay que venir preparado, aquí. Hay que venir preparado. Pero yo como venir a una reunión de amigos, está tranquilo y a gusto. Pero hay un tema que yo creo que es importante. Quizás los oyentes de flamenco no perciben demasiado el poeta que hay detrás de las letras del flamenco. Se escucha el flamenco, se escucha a quien lo interpreta, su voz, su estilo, pero casi nadie piensa nunca en el poeta que hay detrás, que ha escrito eso. Eso es un fenómeno del flamenco muy curioso y que nos vendrá bien en este programa ir introduciendo poco a poco para que los aficionados al flamenco y los que no lo son, lo sepan. Efectivamente, es que desde mi punto de vista, y quiero ser sincero y respetuoso, muchas de las letras que recopiló Demófilo tenían valor literario. Después, a lo largo del tiempo, no tanto, ¿eh? Y el flamenco tiene una línea muy peligrosa desde mi punto de vista, que puede estar en la calidad y puede ser absolutamente todo lo contrario, caer en un pastiche populachero sin valor ninguno. Y insisto, con todo mi respeto. Sin embargo, también en el siglo XX hay autores paradigmáticos, como por poner un ejemplo, Francisco Moreno Galván, que fue pintor y además autor de letras de los discos de José Meneses, por ejemplo, y de Miguel Vargas, ¿no? Autor de La Puebla de Cazalla. Entonces, yo creo que es importante que los aficionados flamencos empiecen a descubrir el poeta que está detrás de las letras. Claro. No solo a quien las interpreta, que bien está y que naturalmente las pone. A mí me parece, en esto de las letras de los poetas y las letras del flamenco, me pasa un poco como con la música de la banda sonora de las películas. Resulta que cuando uno se pone a ver una película, dice, esta música me suena. Es imposible que tú relaciones un fragmento de música clásica bellísimo que te están poniendo allí en una película, que a lo mejor es de acción y están pegándose los tiros y tal, tú lo relaciones con la composición musical auténtica. Y se utiliza muchísimo en el cine, porque son grandes melodías que suenan de fondo, que tú no eres capaz de identificarla y sin embargo te ambientan perfectamente. Bueno, para eso son magníficas. El otro día, y perdona la interrupción, estuve viendo a mujeres al borde de un ataque de nervios con motivo del homenaje a Fernando Guillén, del que vamos a hablar, por cierto, dentro de unos minutos, la película de Almodóvar, y Almodóvar usa el capricho español de Rimsky-Korsakov y un fragmento de Sherazade y la gente no se entera. Porque están tan colocados perfectamente que no te das cuenta. Y ahí están. Y los ha utilizado y a lo mejor no ha pagado derecho de autor, pues ya están sobreseídos. Por cierto, Korsakov tuvo muy en cuenta el flamenco. Le dio mucha importancia, sí, a la música del flamenco. Y lo estudió. Y lo refleja en su capricho. Y no quería que se me olvidase, al hilo de lo que dice José María, por poner un ejemplo clarísimo, Manuel Machado, en su libro Cante Hondo, que son auténticas letras para el cante, Dispar, todo hay que decirlo, y a mí Manuel Machado me gusta muchísimo, me parece un maestro auténtico, pues rastreando letras de Manuel Machado en un montón de cantaores y grabaciones hechas por esos cantaores, pues aparecen más de una treintena de coplas de Manuel Machado y pone en el disco Popular. que claro, ya buscamos popular, la consonancia aquella de que decía Machado, hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Pero yo eso creo que es un poema más que realmente pensar porque es el autor y por qué no va a aparecer como autor, máximo cuando se trata de un maestro de la poesía, ¿no? Es que por ahí aparece ya la SGAE. Sí, seguramente. Y a ti, José Luis, esto me gusta mucho preguntarlo, porque primero me hace, vaya a poner mucho aprieto. Me hace mucha ilusión. El primer día. Prepárate. ¿A ti por qué te da, primero, la vena poética y después la vena del flamenco? Pues de alguna manera creo que va al unísono, ¿no? Un poco, muy de niño, me gusta la poesía. Tengo la suerte, y digo la suerte, que estando en el colegio hay un maestro de Salamanca, además. Yo estudié en los Salesianos de Carmona, allí había un cura, cómo no, ahora no quedan curas, pero entonces la mayoría eran curas. Y el hombre era un gran aficionado al teatro, Eduardo Menot. Gracias por señalarme. Sí, te señalo porque además yo te he visto a tú actuar, vamos, yo tengo mis años también. Presume. Bueno, pues la verdad que este hombre recitaba poemas, pero era muy exacerbado, ¿no? De poeta folclórico, vamos a entendernos sin dar nombre. Sin embargo, este hombre nos ponía por las tardes a dibujar No se me olvida, que por cierto después está un gallo de vidrio, se lo digo aquí al poeta. Hombre. Isaac. Entonces este hombre nos leía poemas de Juan Ramón y a mí se me quedaban con 10 años en clase de dibujo. Ya están ahí las carretas, lo ha dicho el Pinar y el Viento, de Gerardo Diego, ¿no? Entonces, aquello a mí me creó, la verdad, un incentivo por la palabra, a fin de cuentas, ¿no? Y luego él nos hacía que nos aprendiéramos poemas. A la vez, en mi casa el ambiente no era lejano al flamenco, era de alguna forma propicio. Claro. Antonio Mairena vivió en Carmona muchos años, mi padre lo conocía, y después mi padrino y primo hermano, con unos años más que yo, es muy, muy aficionado y muy apasionado, y claro, ya fue todo casando de alguna forma, ¿no? ¿Tú te has entregado mucho al flamenco? Sí, me he entregado, y el flamenco me ha pillado también demasiado, esa es la verdad. Cuando te metes en un camino, yo tengo por ahí una copla que lo tengo metido en un libro de poemas, y ya muchas veces lo digo, gustarme, me gusta poco este camino que llevo, pero ya no tengo otro. Y que ya muchas veces llega un momento en que está uno atiborrado de hacer letras, hasta el punto de que he decidido parar. Puedo hacer obra con una cierta unidad, como eso que se ha oído, que fue, por cierto, eso fue otro compromiso, otro tirón que me hizo Paco Robles, que sí. Tenía muchísimo hombre, interés. Otro el por que cierto, faltaba. Por no, no. Cierto. Y hoy no está con nosotros de casualidad. Y los textos en prosa son de él, precisamente. Sí. Y él tenía muchísimo interés en hacer algo de Semana Santa. Eso forma parte de un libro disco. Efectivamente. Que se llama Retablo Flamenco de la vida y pasión. Pasión de Jesús. Que se escuchará más de una vez en nuestro programa. Muy bien, lo analizaremos si queréis, en fin. Que... En esta emisora. Para ir terminando. Una pregunta que tampoco me resisto a hacerle a todos los entendidos de flamenco. Como yo de bueno, flamenco, verá, yo soy apasionado. No entiendo ni papa, pues esta me gusta hacerla. Porque hay un amigo nuestro, que es Ángel Vela, que machaca mucho con ello y que reivindica mucho el papel de Sevilla en el flamenco. ¿Jerez o Sevilla? ¿Cuál es la cuna del flamenco? Primero los me hace la pregunta del millón y después yo tengo relación de amistad en... Te voy a ayudar. Yo siempre he oído hablar de un triángulo. Yo he estado 4 años trabajando en Lebrija como director de la emisora municipal. Entonces me he metido en Lebrija, en la piel. Y entonces yo defiendo el triángulo Utrera, Jerez, Lebrija. Triana es muy importante. Bueno, vaya, ya he metido la pata. Claro, Triana. Buena, me ha hecho la encerrona. A la buena contestación que tenía preparado José Luis. Ni Jerez ni Sevilla, Lebrija. Alguien decía por ahí, un aficionado, que Jerez era la cuna del cante. Y otro decía, Sevilla la cama. Sí, y es verdad, de alguna forma Sevilla, yo no quiero hacer metáforas fáciles, ¿no? Pero es la catedral del flamenco. Bien es cierto que en Jerez tiene algo muy especial y además hay familias cantadoras y determinados cantes, por ejemplo, el cante por bulería, sin duda tiene Jerez muchísimo que decir. Ahora bien, en Soleá tiene algunas cosas, pero después Triana es un mundo inabarcable, entre Soleá, Seguirillas también. tangos también. Lo único que ocurre, claro, que la Triana de entonces, que Joaquín ha conocido, pues ya no existe y eso se ha ido dispersando, pero los estilos quedan ahí y los nombres, incluso los nombres propios, los sellos de cantaores, eran originarios de Triana. Lo mismo que de Jerez también hubo, evidentemente, de Cádiz, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a tener a José Luis una vez al mes. Sí, para hablar de todo o esto. Antes, si esperamos peligro de muerte. y vamos a saturarnos de flamenco. Ha sido un encuentro verdaderamente. Ha sido un placer tenerte entrañable. Con nosotros. Para mí sí que lo ha sido y lo va a ser, supongo. No y me vaya a echar hoy, ¿no? No. Y esperamos disfrutar mucho. Sí, ojalá pudiéramos seguir. Pues muchísimas gracias y un abrazo a la audiencia. Y un día me contarás si solamente eres flamenco de papeles y de escribir. ¿O cuántas noches te has tirado escuchando a este, aquella y aquel hasta que haya amanecido? ¿O has empalmado la fiesta hasta el otro día? Se ha hecho lo que se ha podido. Un día me lo contarás. Gracias. A ti. Onda Sevilla Radio, la radio más flamenca de Sevilla. Bien, amigos, seguimos la marcha de este programa 62 de Sevilla en tus manos. Y abrimos página nueva. Sevillanos recortables. La intención y la finalidad de esta página es rendir homenaje, reconocer, valorar, estudiar a personajes que realmente en Sevilla han hecho cosas, han funcionado, han dejado su impronta, han dejado su obra, han dejado, en fin, su trabajo. Pero curiosamente vamos a empezar, y eso te lo consulté, José María, en su momento vamos a empezar esta nueva página con una rememoranza, un recuerdo de un personaje que no es sevillano. Pero que lo podría haber sido. Claro. Por su amor. Hombre, por su amor a Sevilla. Y de eso soy yo fiel testigo, porque por eso voy a contar las anécdotas. En los tiempos que corren, alguien nacido en Barcelona no estaría nada orgulloso de que nosotros lo nombráramos sevillano. Te estoy entendiendo, oye. No, es que tengo, en fin, estoy diciendo eso. Estás tú ahí brillante como, no, que como, está como brillante, el arroz. Estoy diciendo una impertinencia, pero es que la estoy diciendo porque me apetece. Pero es verdad, es verdad. Hoy tú me lo propusiste y a mí me ha parecido fantástico, porque es un personaje al que yo he admirado mucho. Nuestro sevillano recortable es... Don Fernando Guillén. Mi amigo Fernando Guillén. Esto es tráfico de influencia, maestro. Pues mire usted, yo no sé si es tráfico de influencia, pero son taconcillos gastados en mis tiempos de periodismo, en aquellos años de La Voz del Guadalquivir, cuando servidor de usted era crítico teatral y muchísimas cosas, porque yo fui menos el aguador de Sevilla, lo fui todo. Entonces, cuando llegaba un espectáculo, una obra de teatro, al Teatro Álvarez Quintero o al Teatro San Fernando, pero fundamentalmente al Álvarez Quintero, porque ya últimamente venían más obras teatrales al Álvarez Quintero, yo me iba para allá y al camerino del tirón, magnetofón en ristre, entrevista al protagonista, al director si había venido, y a mi programa que se llamaba Candilejas, que se emitía a las 3 de la tarde en la citada emisora, y hablando de cine y de teatro, el programa se dedicaba a eso, era la revista radiofónica de espectáculos, Candilejas. Bueno, y un día fui a entrevistar a Fernando Guillén. Le hago la entrevista, bueno, vamos a ver la función, y después de la función, niño, ¿aquí por dónde se puede ir uno a tomar un cafetito? O lo que sea. Dijo, salir del Teatro Álvarez Quintero por ya a la 1 de la madrugada por allí, el Bar Flor. El Bar Flor, que estaba en La Campana, esquina a la calle San Eloy, ahora es una zapatería. Yo conocí a los dueños, porque por cierto, una hija de los dueños fue locutora en La Voz del Guadalquivir. Espera. Mari Carmen Salgueiro. ¿Nos vas a contar la historia de Fernando? Le voy a contar a usted, mire usted, tengo 10 minutos según su guión y los voy a consumir. No, tengo 15, pero por respeto a mis invitados voy a consumir 10. Impertinente, que eres un director de bueno, programa impertinente. Y entonces se llevó usted a don Fernando Villegas allí. Me llevaba a don Fernando Villegas. ¿Y no la lleva usted al portón a don Fernando Villegas? Mire usted, no, ahí me llevaba yo a Paco Rabal. Uf. Entonces nos íbamos al Bar Flor y Antonio Gala también, con cuyas amistades me honro. Y Fernando Guillén empezaba a preguntarte cosas de Sevilla, cómo era la gente, cómo era todo. Cuando venía y coincidía con la feria, a una caseta, y llegábamos, yo le llevaba pues a la caseta de la radio, a la caseta de la prensa y tal, y allí entraba y era amigo de todo el mundo, como si los hubiera conocido de toda la vida. Un hombre esponja, pero era un hombre esponja porque conocía Sevilla, porque le gustaba Sevilla, y él venía a hacer a Sevilla, pues no sé, obras de Saroyan, como El momento de tu vida, o Los tres sombreros de copa de Miguel Miura, obras de Edward Albee, de Sartre, de Buero Vallejo, de Lope de Vega. Y entonces, entre todo aquel mare magnum, ya un día me dijo, oye, vamos a comer hoy tranquilos y vamos a charlar de teatro. Dice, vamos a un sitio del Parque de María Luisa, que está donde, digo, el bar, todo el mundo ya se lo puede imaginar, no voy a hacer excesiva publicidad gratuita. El Bar La Raza, caramba, ¿cuál va a ser? Mira, nos sentamos en el Bar La Raza y además con Gemma Cuervo, una señora. Con Gemma Cuervo y Fernando Guillén me tiré la comida más maravillosa de mi vida, oliendo él el Parque de María Luisa, hablando y reflexionando de Sevilla como si hubiera nacido total y absolutamente en Sevilla. Amaba Sevilla y se le empañaban los ojos cuando hablaba de nuestra ciudad. Eso jamás se me olvidará. Y después decía, Joaquín, me tengo que ir para el teatro. Ahora te encierras en el camerino, te estás una hora maquillando, te metes en aquello oscuro, después recibes el aliento del público, de este público de Sevilla que es tan receptivo, que te aplaude, que te quiere, que después sales, que te paran por la calle, que te hablan, que se comunican, que son permeables. Te decía todo aquello que tú decías, Fernando, es que contigo pasear por la calle Sierpe es una delicia, ir al Parque de María Luisa es una delicia y estar en una caseta de feria era una tremenda delicia. Me acuerdo una noche, la última vez que él vino, creo recordar, a Sevilla a hacer una función, que no habíamos quedado y entré yo en la caseta pensando que él estaba, y estaba rodeado de una reunión de gente, y hace así, dice, abrir un momento que voy a saludar a un amigo. Se vino y me dio un abrazo. Dice, Joaquín, la Sevilla que yo he conocido ha sido gracias a ti. Digo, no, la Sevilla que tú conoces ha sido gracias a tu permeabilidad y porque tú amas a Sevilla. Yo no he querido nada más que rendirle homenaje a un sevillano recortable. Me tenías concedido más tiempo, pero es que ya cualquier otra cosa que diga va a ser un lugar común. Pero qué bonito es que la gente que viene de fuera nos entienda, nos absorba, Y no nos diga que nos gastamos el dinero en los bares. De esto hay mucho. Anoche, casualmente, estaba yo haciéndole una vuelta a la biografía de Menéndez Pelayo, que era un tipo bastante raro. ¿A qué te dedicas tú por las noches? A esas cosas. Que era un tipo bastante raro. Y descubrí que una de sus debilidades era Sevilla. Sí. Le encantaba Sevilla. Tendremos que un día ponerlo en los recortables porque Menéndez Pelayo era un tipo muy especial. Así como muchos, ¿no? Hay muchos de eso. Pero, por decir algo más de nuestra afición teatral de Fernando Guillén, vamos, su afición teatral y la mía iniciática y esas cosas que en fin, me ha destrozado usted la vida con eso del curso famoso. Me ha hecho mucha gracia leer que coincidió en sus comienzos teatrales con jóvenes barpilampiños, talentos del teatro, como Adolfo Marsilla, Agustín González y Juanjo Menéndez. Ciertamente la época del teatro de los 60, 70 en España, yo no voy a despreciar a ninguno de los actores que hay ahora mismo, pero esa época fue una época de una brillantez realmente extraordinaria. Sí. Con el ímpetu que en ese momento tenía el cine, los grandiosos actores que se ponían en escena. Mira, voy a establecer un paralelismo para que esto que tú estás diciendo y que yo tengo aquí, aquí es la cabeza, me he señalado, se entienda. Y creo que el otro día salió aquí a colación en no sé qué programa, o fue en una reunión donde yo estuve. Vamos a ver, el cine de Hollywood, las actrices de Hollywood, Elizabeth Taylor, Ava Gardner, etcétera, etcétera, eran actrices que tú las veías y funcionaban, no tenías más que mirarlas. Ahora te dicen que Penélope Cruz se parece a Sofía Loren. Mire usted, perdone, no. Eso se lo está inventando usted para venderle producto. Pero no se puede parecer. Usted está fabricando un producto. No voy a decir de plástico por si me oye P. Pero no, no puede ser. Aquel cine se acabó, esos actores se acabaron. ¿Pero por qué? Pues mire usted, por yo la, creo que ha sido la televisión. Por, pues por la televisión y por la superproducción y por un empeño de sí, la televisión ha tenido mucha culpa. La televisión fue la que acabó. Claro, con, pero sin embargo, la que acabó un poco con, sin el, embargo, con el cine. Sin embargo, le recuerdo a usted. Recuérdeme, recuérdeme. Le recuerdo a usted los maravillosos estudios 1, porque, verá usted, sí. Todo tiempo pasado no fue mejor, pero todo tiempo pasado tampoco fue peor. Y en esa misma época. Me ha gustado eso que ha dicho. Y en esa misma época. Esos maravillosos Estudios 1 llevaban el teatro a todos los rincones de España. ¿Quién se aguanta hoy una obra de teatro en televisión? Nadie. Nadie. Porque solo aguantamos la bronca de unos contra otros. Del fútbol, de la política, del cotilleo. Verá usted. Y como ha dicho Antonio Burgos, la Belén Esteban. Verá usted. Hagamos algo decente. Y comprendo que es muy difícil restablecer aquello. Pero entonces, como no había más que una, se sentaba uno en su casa y se tragaba todo. Sartre, lo que, Kafka, lo que hiciera falta. 12 hombres sin piedad. Oh. Ahí trabajó Fernando Guillén. Sí, señor. Por eso la ha traído la a colación. Y en La muerte de un viajante. También. Maravillosa versión. Pues porque la, es, también la generación de los Miller, de los Tennessee Williams y tal, también se fueron, lo mismo que Las bellezas. Y los, lo mismo que Rita Hayworth, aunque fuera de Santipo, no, de ¿dónde? De Castilleja de la Cuesta, de las tortas de Cansino, porque se llama Rita Cansino, aunque fuera de aquí, pero cuando llegó allí dijo, aquí estoy yo, hizo Hilda. También hizo Fernando los... Tú te has traído una chuleta. Los bueno, hablamos de, hablamos, de la, hablamos de la evolución de la cultura. Tú te traes seis personajes en busca de autor. Tú te traes un iPad y empiezas a darle con el dedito. Y yo vengo, yo soy un antiguo, yo vengo aquí cargado de papeles, con apuntes por todos lados. Que va yo, a acabar con el medio ambiente, que va a acabar con los árboles. ¿Y tú dónde vas con el iPad? Eso es una pila, eso es una pila. Nos quedan 2 minutos de este espacio, que tenemos aquí 2 invitados maravillosos. Pues lo damos por terminado, porque hemos rendido homenaje a ese fantástico a Fernando, mi Fernando, mi querido Fernando. Y, que yo y bueno, y que me emociono cuando veo a sus niños en televisión, a la niña y al niño, son dos pedazos de actores. Doctores, sí. Y yo los veo y les digo, a ver si un día nos encontramos. Y Gemma no Cuervo era una Gemma mujer Cuervo era una tía en el escenario impresionante. No me ha gustado mucho, no me ha gustado mucho que hayan puesto para el homenaje a Fernando que se ha hecho estos días atrás el tema de Don Juan. Sí, bueno, era una cosa y también tampoco me gustó que pusieran mujeres al borde de un ataque de nervios porque es el papel más anodino que ha hecho en su vida por mucho Almodóvar que hubiera por medio. ¿Cómo no era un papel de segundo término y él no hacía más que poner caritas, pero nada más. Fernando Guillén era de teatro. Pero y tanto. Hay actores para el escenario y actores para pero, la cámara. Pero señores míos, ustedes tenían ahí en su videoteca, tienen ustedes interpretaciones maravillosas de Fernando Guillén en esos Estudios 1 que han llenado la salita de tantos españoles durante tantas noches. Efectivamente. De invierno. Fernando Guillén, sevillano para siempre. Te queremos. Salí buscando un horizonte nuevo con el claro y amplio anhelo de vivir. Quería conocer eso que llaman mundo, gloria, honor y fama, y en un tren lleno de sueños me subí. Llevaba en la mano una guitarra, miedo dentro del alma, un amor y muchas ganas de vivir. Pensaba que era como una novela y que en medio de esa selva debería de haber sitio para mí. Y cuando vuelva y a Sevilla en primavera, volveré a mis 20 años recorriendo sus callejas. Y volveré al olor de los naranjos y a vivir un Jueves Santo y una mañana de feria. Me embriagaré de jazmines y azares y de Cinco de Morales, manzanilla sanluqueña. Me enamoraré de una niña de Triana y renacerá en mi alma la alegría cuando vuelva. Bien, amigo, continuamos. No, eso lo iba a decir yo, lo de buen amigo. Pero como no, o dices una cosa original o no te machaques el programa. Bueno, amigo, eso es una vulgaridad. Yo no he dicho en la amigo, radio. He dicho bien, amigos. Ah, has bien, dicho bien, por ahí te vas a salvar, ¿eh? Bien, amigos. Como, si no, hablar vide, bueno, amigo, como no hablar vide, hablo yo. Eso es lo que iba a decir. Bueno, bueno. ¿Usted cree que este programa cultural, maestro, es entretenido y le gusta a la gente? ¿O no? Mire usted, el día que consigamos deslindar y desvincular la cultura de lo triste y de lo trascendente, como le pasaba a José Hernández Díaz cuando me daba clases de arte con Antoñito de la Banda y don Antonio Sancho Corbacho, que todo era muy triste y todos vestidos de negro, y el arte es una cosa que no sé qué, el rompimiento de gloria de Santa Teresa, y allí no se podía reír nadie, pero coño, muy serio. ¿Pero qué pasa? La cultura es precisamente pues esto, el humor y lo que llevamos dentro. Cultura, todo eso, pero quiero decir que dicho con un poquito de humor, pues suena un poquito hasta mejor. Tú estás vendiendo el producto, bueno, ¿eh? No, yo no estoy vendiendo. Anda, yo quiero, anda, que Dios te lo manda. Se lo mira, pasen bien. Yo quiero mucho a María San. Eso de entrada. ¿Ya empezamos? Sí, la quiero mucho. Bueno, ¿qué pasa? No puede uno declarar que cuando viene María se pone usted un poquito tierno, ¿eh? Pues mire usted, puede que venga con más frecuencia. Sí, ¿no? Pues no hay manera. Yo con José Antonio Ramírez Lozano, la verdad es que también... Sí, claro, hombre, pero guapo que María. Que te acerques al micrófono, te es dice. Es lo que quiere decir, que es menos guapo que María, ¿no? No, bueno, vamos a ver. Yo no voy a andar aquí ahora con un juicio. No te lees, no te lees. No, y con no un... ¿Vamos a Miss Sevilla, bueno, o a Mister Sevilla? Bueno, pues tenemos aquí con nosotros... Tenemos la suerte. La suerte de tener aquí en nuestro estudio esta tarde con nosotros a María San y a José Antonio Ramírez Lozano. De María San a mí ya no me quedan cosas que decir. La verdad es que se lo hemos dicho todo. Casi no vale la pena ni que me repita, ¿no? Es mi poeta preferida. Yo creo que es la mejor poeta que tiene Sevilla. Para mí no cabe duda. Tú también te pones blando. Y creo que una de las mejores de España. Y creo que siente y transmite lo que siente como casi nadie. Para no andar enredando. Esto ya no digo más nada, porque ya lo ha dicho de más usted todo, o sea que ¿para qué nos vamos a ir moviendo? ¿Ahora qué vamos a hacer? Terminar el programa. Y viene acompañada ella de un amigo entrañable, José Antonio Ramírez Lozano, que mire usted qué casualidad, tampoco es de Sevilla como usted. Ni como Fernando Guillén. Usted de bienvenida. Yo soy de bienvenida, Badajoz. Y José Antonio es de un pueblo de Badajoz que se llama Nogales. ¿Nogales? ¿Paisano? Hombre, me alegro saludarte. Qué reencuentro. Los extremeños se tocan. Que se encuentran. Mira, los extremeños se tocan. Esto me suena a esos programas de radio que pasa una banda pasante diciendo: ella ignora que su cuñado está escondido y la va a saludar. Sí. Tú me has traído un extremeño aquí. Sí. Y bueno, pues mira, nada, pues nada. Bienvenido a casa. José Antonio Ramírez Lozano, que es un autor prolijo, tiene más de 60 obras en total publicadas. Y como he dicho yo antes, con María, acaparan los premios más importantes de la poesía, incluso algunos de novelas de mucha significación por parte de José Antonio. Están aquí hoy para dos cosas. Una, para hablarnos del premio Fernando de Herrera de poesía, del que ellos son promotores y animadores, y otro de sus próximos libros, que verán la luz en el transcurso del mes próximo, en el sello de Guadalturia, y que, bueno, pues también comentaremos algo de ello. Los dos son poetas, independientemente de otras cosas, y los dos son personas maravillosas para tener en una tertulia con nosotros. Pues sí. ¿Por qué se le habrá ocurrido a estos dos personajes tan maravillosos el premio de poesía Fernando de Herrera? Pues bueno, buenas tardes a la audiencia, ya que he sido tan bien presentada ya antes, pues también agradezco estos elogios que tan inmerecidos tengo, pero por parte de mis amigos me los tendré que creer. Bueno, créetelo, créetelo. Me los creo, gracias. El premio Fernando de Herrera, pues es un antiguo proyecto que yo tenía en busca, como esos personajes en busca de autor, era una persona en un premio en busca de editor, ¿no? O de patrocinador. Y bueno, pues durante unos años estuve proponiéndolo en organismos, en sitios que se supone que podrían financiarlo, patrocinarlo, pero sin suerte. Parecía que estaba esperando que llegara José María Toro y su editorial Guadalturia para dar a este sueño mío pues una cumplida realidad, ¿no? Tenerlo como algo que estaba ahí a la espera, y yo me alegro muchísimo de que todo este tiempo pues no haya sido en vano, sino como una especie de nube que estaba ahí hasta que llegó la persona que lo iba a materializar. Con lo cual yo estoy súper contenta, agradecida, y por supuesto que era un premio que, bueno, que lleva un nombre que no existe como tal en ningún premio hasta ahora, ya, que yo sepa. Y efectivamente un poeta como Fernando Herrera pues merecía tenerlo, y más aquí, ¿no? Y entonces, en el momento en que estamos, también la creación de un premio es una apuesta muy arriesgada, pero, por supuesto, dice mucho de la seriedad, el prestigio y el buen hacer que tiene José María en su editorial. Porque apostar por la poesía no es cosa fácil hoy, y sobre todo si lleva un premio detrás, con lo que eso arrastra, ¿no? Así que yo pues me puse a su disposición para todo lo que haga falta, y por supuesto el premio ya está en marcha. Se cierra el plazo el próximo 28 de febrero y bueno, en principio no tiene dotación, pero bueno, se supone que con el tiempo la tendrá. La tendrás, porque ahora mismo lo que hay mucha voluntad, pero dinero no hay ninguno. ¿Verdad, José Antonio? Pues sí, de todas maneras yo apoyé a María inmediatamente, y como este asunto de los premios para mí me ha resultado siempre muy divertido, no me duele la prenda, yo me he llevado muchos premios, sí, y tengo que decir que los premios han sido una de las vías más dignas. ¿Por qué te van a doler el premio? Pues mira, hay jurados malos y demás, pero el conducto de los premios es el más digno, porque no tiene uno que ir a una editora a tirarle de la chaqueta como muchos, y no tiene uno que venderse de ninguna manera. Así que yo en eso estoy contento. Además, he disfrutado cada vez que me han dado un premio muchísimo. Tengo el álbum lleno de encuentros de premios que se han dado, que he ido con mi mujer y me lo paso bomba. Yo no sé si es vulgar, pero es divino. Uh-huh. Y entonces, bueno, si es divino, sí, yo, ya no está vulgar. Yo a mí de mayor, lo que pasa es que a mí de mayor me gustaría ser jurado. Y claro, si se fijan bien, pues bueno, hay unos señores que viven del jurado, están todos los jurados, cobran un dinero y después aborrecen de los premios. Pero yo de mayor quiero ser jurado. O sea, ahora que me he jubilado, creo que mi profesión última debía ser terminando jurado, que se cobra bien, que se vive bien, que se, en fin. Bueno, es mi horizonte. Ese es mi horizonte. Tu horizonte de vida es ser jurado. Sí, es jurado de mayor. Agarre el favor. Y esto me va. A lo mejor aquí me dan la posibilidad. Y claro, yo eso es lo que me queda en la vida, ser jurado. Pero es lo más grande que se puede ser en esta vida. ¿Tú has pensado alguna vez ser jurado? No, a mí pues eso es lo más insignificante. Tú no sabes lo que dora eso, la píldora, lo importante que se hace uno, y sobre todo si va a todos los jurados por ahí, ¿eh? Y no trabaja nada más que de jurado. Bueno, es un... O sea, que hay gente que se dedica nada más que al juramento, vamos. Sí, malo que ahora se ha puesto esto fatal, ¿sabes? Los premios ya no tienen dotación y así no vendrán los jurados. Ahora me llamarán a mí porque como yo no voy a cobrar... Pues estamos en un tiempo de crisis buenísimo para cambiar de jurado. Sí, eso es verdad. Vamos a ver hasta dónde se rebajan algunos para poder figurar en un premio de jurado con la mitad de lo que cobraba. Bueno, desde aquí animamos... Desde aquí animamos a los poetas que nos escuchen. Que se hagan jurados. Y no. Que manden si tienen su trabajo al premio Fernando Herrera. En la página web de Guadalturia, lo mismo que se puede escuchar este programa, tienen ustedes un espacio donde están las bases del premio Fernando Herrera de poesía, y a través del cual se puede ustedes poner en contacto con nosotros para enviarnos esos trabajos. Está animada la llegada de trabajo, ¿verdad, María? Pues sí, me han dicho que se están recibiendo en la editorial una serie de obras ya nutridas, porque date cuenta que desde el 15 de este mes que se difundió ya, o sea, fue el primer día que se difundieron las bases, según mi información andamos por los 16 o 17 ejemplares ya, y según una semana. Y según yo tengo noticias por los remitentes de las plicas, pues sevillanos no he visto ninguno, ¿eh? Anda. Así que animamos a los sevillanos que participen. No, bueno, sí, animamos. Que haya de ¿qué todo. ¿Qué dices con esos gestos? Vamos a ver, no, José Antonio. Yo pienso que es lo que le interesa a un poeta hoy, lo que le interesa es más que nada una editorial detrás. No tanto la dotación del premio últimamente, sí, sino... El nombre también del premio es bonito, porque no es lo mismo un premio que no tengo por qué decir aquí el nombre que Fernando de Herrera, ¿no? Sí. Y detrás una editorial que distribuya el libro y demás, yo creo que eso compensa bastante en la poesía. No tanto, por ejemplo, a lo mejor en una novela, que tenemos un sentido más comercial con el texto narrativo, pero la poesía, que es un acto inútil y por eso es hermoso, y es un acto rebelde, porque efectivamente nadie hace una cosa inútil sin que suponga hoy, en un mundo tan útil, una rebeldía. Pues yo pienso que se conforma bastante uno con la dignidad de una edición que distribuya la poesía. Muy bien. Me ha gustado el planteamiento que ha hecho. Algo de retruécano ahí, pero que nos ha descontrolado, pero no, al final lo has dejado muy claro. No, o sea, a mí me ha llamado... que escribir poesía es algo... En una sociedad que todo se mide por lo útil, el sentido, sí. ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Sí. ¿Esto para qué? Pues hacer una cosa que no sí. es para nada, sí. Es verdaderamente un acto rebelde. Eso de que la poesía sí. no es rebelde, el acto en sí de escribir... Yo recuerdo en mis múltiples experiencias trabajando en editoriales que una pregunta que permanentemente se me hacía a mí como responsable comercial del ámbito era cuando se estudiaba un libro: ¿y esto quién lo va a comprar? Esa pregunta es muy difícil de contestar, porque eso es absurdo, eso para empezar. Hombre, uno tiene unos parámetros de los que se puede mover, pero decir quién va a comprar un determinado libro es una barbaridad, eso es una chorrada, vamos, para empezar. La pregunta ya en sí no tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, se hacía y se planteaba y se discutía. Y realmente, si uno le pregunta que quién va a comprar la poesía, pues uno dirá, pues mire usted, yo no veo mucha gente. La poesía tiene una cosa muy importante. Y es que, aunque la lea poca gente, el esfuerzo, el empeño de transmitir la belleza, sin duda alguna, José Antonio, merece la pena. Yo creo que los tiempos no son tan difíciles para publicar poesía. La poesía era compleja cuando tú tenías que hacer una edición en imprenta, fundamentalmente, que o hacías 1.500 libros o no podías hacer un libro. Aquello no tenía sentido. Pero la poesía con las tiradas de hoy, vive y se puede desenvolver. Dime, María. Sí, pero no es que la dificultad esté en el hecho de publicar. La dificultad está en que hay un número de editoriales cerradas, en las cuales o tú no entras por el aro de lo que quieren ellos, o no tienes con qué pagar ese favor, cosa que no ocurre en tu editorial. Es decir, que por mucho que uno se empeñe en publicar, efectivamente hay una serie de editoriales muy prestigiosas, pero hasta la fecha, como no haya sido a través de un premio, según me dijo a mí el director de una editorial, que como a mí me iba muy bien por ahí, que fuera por ese camino, ¿eh? O sea, no tenía otra opción. Y eso es lo que nos limita. Entonces, que existan editoriales como Guadalturia, a la cual tú te puedes dirigir bien por el premio o sin el premio, eso es hoy muy raro. Porque como resulta que tú no estás en la onda de los que empiezan a pagar favores o a pedir favores o a estar en ese mercadeo, pues esa libertad que tú tienes de criterio es lo que los poetas agradecemos. Y yo le agradezco mucho a los poetas su trabajo, su esfuerzo, su empeño y su maravillosa transmisión de la belleza. Yo creo que eso merece mucho la pena. Y a eso hay que darle empeño. No sé, a mí me entusiasma. A mí editar un libro de poesía, saber que alguien es capaz de sentir, palpar con sus manos la satisfacción, la gloria de ver sus poemas hechos un libro y que un libro... que tenga un cuerpo bonito. Además, yo no sé por qué, durante mucho tiempo los libros de poesía se han hecho tan feos. Es decir, había un remate en hacer los libros de poesía. Un libro digno para una obra que naturalmente cada uno piensa que ha hecho una obra maestra. Yo recuerdo, yo recuerdo un libro tuyo, María, editado por ti, José María. Y no sé si nos estuvimos tomando después una cervecilla allí en la plaza de San Andrés. La luz no usada. Ese libro es una joyita. Sí, porque José María también puso de su parte las ilustraciones y, uh-huh. y la verdad es que quedó muy bonito. Ese libro es una joyita. Un librito para tenerlo en la mano, leerlo. Vamos a ver, esto que está todo igual. ¿Y qué pasa con la novela? ¿Y qué pasa con no sé qué? Es dificilísimo. Este mercado se ha puesto muy difícil. Hoy leía yo en el Cultural del Mundo a Ignacio Echevarría y hablaba pestes de los críticos del propio Cultural y de los críticos de literatura en general. Hablaba de la selección de libros que se hace para Navidad, para Reyes, que inducen a la compra a mucha gente, tampoco es que sea, pero bueno, induce. Y decía, pero es que no hay autores nuevos. Dice, repase usted los autores. Y el más joven creo que era Cerca, que era del año 60 y tanto. Todos son más antiguos. No ha salido nadie nuevo. Las editoriales Planeta y su órbita, Mondadori, Random House y su órbita, Alfaguara y su órbita, y para usted de contar. Ni las nuevas, y habla él de las nuevas editoriales que están haciendo un esfuerzo, pequeñas editoriales que están haciendo un esfuerzo importantísimo precisamente en sacar autores, ni en los autores más o menos incipientes que merece la pena recordar. O sea, que estamos en ello, ¿no? Por lo tanto, es que es muy difícil, se convierte esto en un mundo muy difícil. Yo quiero hacer una pregunta a José Antonio Ramírez Lozano. Se facilita, no te asustes, ¿eh? Va a ser muy fácil. ¿Tú escribes para publicar? ¿Escribes para satisfacerte? ¿Escribes para no pensar en otra cosa? Para todo eso, claro. Acércate al micro. Para todo eso, generalmente. Yo soy una persona creativa en todos los ámbitos. Incluso me gusta inventar cosas, pintar, y esa actitud pues la desarrollo ahí. Ahora, hay veces que me dicen que porque escribo mucho. Bueno, escribo mucho simplemente porque no utilizo el lenguaje solo para expresar el sentimiento este clásico, ni para expresar un problema mío solo, sino que cuando estoy aburrido, el lenguaje me da a mí una inspiración, entendido entre comillas inspiración, porque soy una persona que sé que el lenguaje me puede dar cosas, no solo que yo utilice el lenguaje, sino que yo, como en un juego de ajedrez, me pongo a jugar con él. Juega con el lenguaje. Y a mí me da continuamente muchas posibilidades de jugar en cualquier momento. Por eso escribo bastante, porque no he utilizado solo la literatura para expresar mis sentimientos de un problema. Entonces escribiría como Luis Cernuda cuando le correspondía. No, yo escribo cuando me da la gana. Y esa es una facilidad de la que estoy contentísimo y además lo predico. Y esa es la prueba, que tengo más de 70 libros publicados ahora mismo. Pues y ahora, me encanta decirlo. Y ahora publicaremos uno, José Antonio, que es Pío. Muy breve, porque ya cuando aparezca Pío ya vendremos por aquí para que nos cuente exactamente con más detalle qué. Pero, ¿qué es Pío para ti? ¿Qué transmites tú a la gente? Bueno, Pío es una novela ya muy de mis primeras novelas, que es muy humorística, desde luego, pero lo que hace en Pío es trabajar el lenguaje, como siempre, con un punto irónico, y en él se cuentan las historias de tipo rural, mi conexión con mi infancia y demás, pero totalmente de forma caricaturescamente hecha, imitando un poco también el lenguaje de Cela. En muchos Amanece aspectos. Que no es poco. Sí. Me interesa el lenguaje que se ha perdido, estamos haciendo periodismo. Claro, claro. Es tu lenguaje. María, sí. ¿Las Islas Encantadas? Pues Las Islas Encantadas supone mi cuarto libro de poesía infantil publicado y va a salir en Lecturia, que es ya una colección que se ha iniciado con dos títulos. Y bueno, es un viaje por unos escenarios que la fantasía pues que conlleva para los niños un poquito más creciditos, creo que les va a encantar y se presenta el 16 de febrero en la Biblioteca Pública Infantil. Es un libro precioso del que ya hablaremos también aquí con detenimiento. Maestro, gracias. Hemos pasado un rato maravilloso, gracias, de con verdad. Nuestros invitados. María y José Antonio, María San, José Antonio Ramírez Lozano, nos habéis hecho pasar un rato extraordinario. esperamos aquí los conductores del programa que poder volver a contar con vosotros, porque sois fuente de noticia constantemente, y nosotros volveremos a disfrutar. Gracias, mucha suerte, y sobre todo que sigas, como bien has dicho antes, escribiendo cuando te dé la gana. Muy difícil cambiar. Eso es lo mejor del mundo. Enhorabuena. Muy bien. Que así sea. Gracias. Están en la sintonía de Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, la de nuestra tierra. La banda sonora de Sevilla. La banda sonora de Sevilla, efectivamente, son los últimos minutos ya de nuestro programa de hoy. Otra página que estrenamos, la banda sonora de Sevilla. Sevilla tiene música por todas partes. Tiene música en óperas, tiene música en zarzuelas, tiene música en composiciones sinfónicas, tiene música en películas. ¿Cuántas películas rodadas en Sevilla? ¿Cuántas películas inspiradas en Sevilla? Las óperas inspiradas en Sevilla o que tienen lugar en determinados escenarios de Sevilla. Y hoy, como estáis escuchando ahora mismo, tenemos ese avance, ese arranque impresionante de Bizet para nuestra ópera Carmen. Bueno, ¿y por qué traemos Carmen hoy? Tú me puedes contar de Carmen lo que sea, controlamos pues, el tiempo, hombre, pero tú sabes por qué lo he propuesto, sí, una especie como lo de Fernando Guillén, porque yo trabajé en la ópera Carmen en el año de 1962, bajo la dirección de José Tamayo, en la Plaza de la Real Maestranza de Sevilla. Y yo era un chavalín del TEU, del Teatro Español Universitario, que cobró 5 duros por salir aquella noche en la función. Mucho le y pagaron. Fue un figurante, mucho un extra. Mucho le pagaron. Ahora te contaré lo que yo tuve que hacer por los 5 duros. Caprichoso que toque. Carmen es la ópera francesa más importante de la segunda mitad del siglo XIX. Y una de las más representativas del movimiento romántico. Georges Bizet es recordado sobre todo por esta obra. Carmen, una ópera en 4 actos con libreto de Henri Billac y Ludovic Halévy, según la novela homónima de Próspero Mérimée, el famoso Próspero Mérimée, que luego del que tanto se habla. Se estrenó en la Ópera Cómica de París en 1875 y conquistó los teatros de Europa en pocos años, aunque no fue precisamente un gran éxito en su estreno. ¿Cómo fue la ópera de Tamayo? ¿Estuvo bien de público? Estuvo muy bien de público, llamó muchísimo la atención a la gente. ¿Y usted, en el año me ha dicho usted que era? 1962. Casi nada. Entonces todo el mundo se lo tragaba todo. Y entonces Tamayo era el dios del teatro. ¿Y cómo se ganó Tamayo a la gente? Con las superproducciones. Decir Tamayo era decir la fachada de la Catedral de Murcia, de donde por cierto era Tamayo, era murciano, la fachada del Palacio Real, el estanque del Retiro, y aquí a la Plaza de España, hizo unas zarzuelas en la Plaza de España, Banderita Tours Roja, Banderita Tours Gualda, y salían todos los soldados que estaban haciendo la mili. Sí, salían todos los soldados marcando el paso allí, era genial. Y unos marineros con unas banderitas, bueno. Y entonces hizo una cosa en la Plaza de Toros realmente impresionante. Entonces nos llamaron a todos los chavales del Teatro Universitario y le dijeron, les damos, no sé, 2 o 3 noches, les damos 5 duros por noche. Pero yo me tenía que cambiar... ¿De cigarrera o qué? No, me tenía que cambiar 5 veces. Es decir, salía a duro por cambio. Entonces hacía 5 papeles a duro por cambio. Y entonces salías corriendo, te metías, te quitabas un sombrero, te ponías un pantalón, te ponías una casaca, salías corriendo y a funcionar. No, las cigarreras fumaban. Compraron 2.500 millones de paquetes de Celta y Tamayo sacaba las cigarreras andando por la Plaza de Toros fumando Celta, que a las pobrecitas les daba un jamacuco con aquello. Bueno, me acuerdo que estaba yo en el camerino y se me acerca Tamayo, que era muy bajito, con su bigote y hablaba así un poco atropellado, y me dice: tú te tienes que poner un sombrero. Y se fue a un baúl, sacó un sombrero, me lo puso. Eso sería, dice, ahora ya puedes salir. Porque no debería que diera mucha imagen. Que y yo, sí, y dice, a ver si con esto queda un poquito mejor. Y me acuerdo de Pedro la Virgen, un tenor, que además era cojo, pero disimulaba perfectamente la cojera, que claro, tenía que arrancar no sé qué número y tenía que salir desde un burladero y llegar hasta la mitad de la plaza manteniendo la nota. ¡Oh, tal! Y me acuerdo en el momento que yo estaba a su lado, y decía, que no puedo. Y se acercó una compañera que lo agarró y lo abrazó y le dice, vas a poder a la noche del estreno, que vas a poder, que me han pedido mucho, que no puedo. Y salió y se mantuvo con la nota hasta el mismísimo centro de la plaza. Ahora, la plaza quedó maravillosa cuando iban todos los toreros, porque salieron en calesas, en coches de caballo. Aquello era impresionante, la orquesta allí mismo en la misma arena. Lo que ha vivido la plaza tema. Estaba partida en dos. Mitad de la plaza era escenario, mitad de la plaza eran sillas de público, más el tendido, que también era para el público. Y al final lo mejor era que cuando ya había 2.500 figurantes, todas las cigarreras y todo, claro, la gente se quería cambiar y marcharse a su casa. Y entonces pasaba el regidor con el gerente de la compañía gritando por los pasillos, el que no salude no cobre, el que no salude no cobra. Y entonces todo el mundo a saludar, porque si no todos se piraban. Y allí salían cientos de personas en aquella plaza de toros. La acción de Carmen transcurre en Sevilla hacia 1820 y presenta a un joven militar, don José, enamorado de una gitana cigarrera. Carmen, llena de temperamento y sensualidad, por la que don José abandona a su prometida y su carrera para convertirse en contrabandista y bandolero. Pero Carmen, que en ningún momento ha prometido fidelidad a don José, lo abandona más tarde por un nuevo amor. Mujeres, maestros. Don José, dominado por los celos y el despecho, mata a Carmen a las puertas de la Plaza de Toros, donde el nuevo amor de Carmen triunfa como matador. Hombres, mujeres y hombres. Y me ha dicho usted que cobró 5 euros, ¿no? Y próspero Merimé. Yo siempre que felicito la Pascua digo felices Pascua y próspero Merimé. Lo que pasa es que la mitad de la gente no se entera. Dice, ¿y es que qué querés decir? Digo, no, anda, déjalo. Y dígame usted, dígame usted, maestro. ¿Y en usted qué huella dejó aquello? Yo la huella... Aparte de los 5 euros. Había una escena que me tenía que estar sentado como unos 20 minutos sobre la arena del Redondel. Y es la única vez en mi vida que yo he pisado la arena de la Real Maestranza de la Plaza de Toros de Real Maestranza de Sevilla y pegué una cula allí impresionante de 20 minutos y era delicioso porque estábamos oyendo Carmen allí sentado mirando hacia el público y aquello la verdad es que yo lo recuerdo como un momento sensacional, como una emoción especial. No todo el mundo está sentado en la arena de la Real Maestranza de Sevilla escuchando aquellos tenores y esa banera y esa... Pues fíjese usted, maestro, fíjese usted. Rememoranzas. Que la ópera cuando se estrenó en París no tuvo demasiado éxito. No tuvo mucho estaba éxito. Estaba a punto de retirarse del cartel. Pero Bizet consiguió un contrato para la ópera de Viena. Allí triunfó. Johannes Brahms le dedicó muchos elogios y ya empezó a triunfar en Londres, Nueva York, Melbourne, San Petersburgo y Madrid. Al final de toda esta historia, en España se estrenó en el Teatro Lyric de Barcelona el 2 de agosto de 1881. La banera que usted vivió allí se parece mucho a la banera que tenemos colgada en la página web. Sí, no, es la misma. No, no. La que canta, es una versión. La que canta está versionada. La misma, maestro, está la versionada. Canta, la misma. Está versionada. Porque usted. Sí. Me dijo el otro día cosas sobre eso. Sí, no. Y lo que tiene que hacer nuestro oyente es meterse en la página de Guadalturia, buscar Sevilla en tus manos radio y escuchar nuestro programa. Y escuchar ¿vale? la manera que ustedes escuchan. Vale, perfecto. Thank you. Y nada más, señoras y señores, hasta aquí el programa número 62 de la serie Sevilla en tus manos. Una idea radiofónica de José María Toro con montaje musical y registro de sonido de Roberto Bernal. Conducido por quien les habla, Joaquín Arvide, que les saluda encantado como siempre y les cita la próxima semana en este mismo punto, a esta misma hora y en la página web de Guadalturia. Sevilla en tus manos, radio. Hasta siempre, amigos. Gracias.